Castilla y León ofrecerá escuchar el latido fetal a las mujeres que quieran abortar. Esta noticia de 2023, fruto de una propuesta de Vox, quien gobernaba junto al Partido Popular, fue una de las primeras advertencias de lo que significa que la ultraderecha esté en un gobierno regional para los derechos de las mujeres, especialmente para el derecho al aborto. La propuesta, que fue finalmente frenada por el gobierno de Mañueco gracias al revuelo social, quedó como una mera advertencia. Advertencias que no han dejado de aflorar. A finales de septiembre de 2025, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el popular Martínez Almeida, aprobaba una propuesta de Vox que incluye informar a las mujeres embarazadas que quieran someterse a un aborto que el procedimiento provoca depresión y alcoholismo. Hablaban de un falso síndrome posaborto. Posteriormente, y otra vez gracias a la presión de la sociedad, el popular Almeida se desdecía y admitía que la ciencia no reconoce este síndrome y que, por tanto, lo aprobado no tendría validez. Esta estrategia de comprar el marco contra el derecho al aborto y luego desdecirse tras la presión popular puede tener los días contados. Esos amagos por criminalizar a las mujeres que deciden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo pueden acabar por derribar este derecho si durante las próximas elecciones generales PP y Vox consiguen una mayoría holgada para gobernar. Hablabas de 2023, Sara, pero un año antes, en 2022, se revocó la sentencia Roe v. Wade, que es la que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos. En Europa tenemos un país, Malta, donde es ilegal abortar en casi todas las circunstancias. Tenemos también Andorra, donde el aborto está prohibido, pero es que además en este país, y esto es muy grave, una defensora de los derechos reproductivos, habló de Vanessa Mendoza Cortés, fue criminalizada por ir a un organismo especializado de la ONU en 2019 a defender el derecho al aborto. Podríamos hablar también de las restricciones que persisten en otros países como Hungría y Polonia, pero quiero reservar un poco de tiempo para hablar de Mi Voz, Mi Decisión, una campaña promovida por feministas de 8 países que logró recoger más de 1 millón de firmas para llevar a la Comisión Europea una iniciativa ciudadana para garantizar el acceso al aborto. En septiembre de 2025, la Comisión verificó la validez de la iniciativa y esto obligaba a este organismo a dar una respuesta. La respuesta llegó hace muy poquitos días, el 26 de febrero. Y bueno, dijo algo así como no, pero sí, sí, pero no, o bueno. Y es que la iniciativa proponía crear un fondo dedicado a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de países de la Unión Europea, de modo que las mujeres que no tuvieran acceso en sus países pudiesen ir a otros. Lo que dijo la Comisión es que los Estados miembros pueden crear un mecanismo para permitir estos desplazamientos, sí, pero que tendrá que hacerlo con los instrumentos ya existentes en la Unión Europea, es decir, que rechazó crear un fondo específico que era lo que pedía esta campaña. La defensa actual de un derecho histórico por el que las mujeres han peleado desde hace décadas nos demuestra que no podemos bajar la guardia. Hoy en día, el feminismo es más necesario que nunca. Nuestros cuerpos siguen siendo el territorio de conquista de las ideas más retrógradas que nos pueden devolver a tiempos oscuros. Para la extrema derecha, las feministas somos el enemigo, pero no les vamos a dejar. Aquí nos van a tener, gobierne quien gobierne, siempre. Cuando entrevistamos a Luciana Péquer y a Kika Fumero en 2024 con motivo del lanzamiento de la campaña Mi Voz, Mi Decisión, recuerdo quedarme con una cosa que decían en la entrevista. Que el aborto, como dices, es estratégico para la extrema derecha, sí, pero también esto, que los derechos reproductivos, el aborto, genera un fuerte consenso en los movimientos feministas. Lo digo porque estos días vamos a escuchar a muchos poner el foco en la división de los feminismos y con este tema no hay división posible. Y creo que la fuerza que demostró el movimiento feminista, por ejemplo, en Argentina para conseguir que se aprobara la ley que garantiza el aborto, se contagió a nivel global. Yo soy Patricia Reguero. Y yo soy Sara Plaza. Y esto es Asalto. La actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Yago Álvarez y Pablo Elordi. Buenos días, una semana más en este nuevo episodio de Asalto que hoy es especial. Especial porque se aproxima el 8 de marzo y a la lucha feminista irán dedicados todos nuestros contenidos de hoy. Especial porque hoy estamos al frente de este espacio Patricia Reguero y Sara Plaza, las dos co-coordinadoras de Feminismos del Salto. Hola, Patri, ¿qué tal? Hola, Sara. Porque en El Salto nos gusta compartir y decidimos ir juntas en esto para abrir brecha y en lugar de apostar por individualidades, creemos que la información sobre feminismos en plural estará mejor tratada si lo hacemos juntas. Antes de arrancar, os tenemos que recordar que si queréis seguir recibiendo contenidos como este, tenéis que entrar a nuestra página web y darle a hacerte socia, porque sobrevivimos gracias a lo que vosotras aportáis. No te olvides. Si crees que somos necesarias, haz clic en hacerte socia. Asalto. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Sara Plaza y Patricia Reguero. Línea editorial. En este espacio proponemos el tratamiento de un tema en el que el Salto pues, ha mantenido un perfil diferenciado. Para este especial 8M, ¿qué hemos elegido, Patri? Dos noticias que hemos publicado hace poco sobre cómo el Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso para cambiar las bases reguladoras de una serie de subvenciones. Son en concreto dos líneas diferentes. Y lo que propone es un cambio para garantizar, dice Igualdad, que las entidades beneficiarias estén alineadas con los objetivos de igualdad y protección de las mujeres. Y esto es en la práctica que se reconozcan de forma explícita y por escrito en sus estatutos como abolicionistas. Concretamente dice que tienen que reconocer la prostitución como una forma de violencia machista. ¿Y qué cobertura diferencial ha hecho el Salto a este respecto? Nosotras quisimos dar a una serie de entidades que lo que venían a señalar es que este criterio era inaceptable desde un punto de vista democrático, ya que no se puede exigir una ideología concreta a estas asociaciones, que esto además dejaría fuera muchas asociaciones que tienen experiencia sobre terreno. Por ejemplo, una de las ramas de estas subvenciones que se querían cambiar era para proyectos sobre violencias machistas. Pues hay entidades que tienen acreditada experiencia y que no reconocen de forma explícita la prostitución como una forma de violencia machista. Entonces, bueno, quisimos señalar eso, pero es que además, en uno de estos documentos que el Ministerio tiene colgado en su web, dicen que este cambio se produce en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el renovado, ¿no? El de 2025. Y el caso es que este Pacto de Estado renovado habla de introducir nuevas formas de violencia machista, habla de violencia económica, digital o vicaria, pero no habla de introducir la prostitución como una forma de violencia machista. Entonces, bueno, por ahí no se sostiene. Y bueno, pues es lo que hemos publicado en El Salto, un poco esta intención de incluir un criterio ideológico alineado claramente con los posicionamientos del Ministerio de Igualdad, que vamos, que no los ha ocultado nunca y que son muy legítimos, pero que no puede imponer a entidades que tienen experiencia, que están optando a subvenciones desde hace años y a las que este criterio puede dejar fuera. Que es una manera de gobernar saltándose los consensos históricos que hay en el feminismo y más escorándonos hacia los disensos. Totalmente, pero bueno, ha dado varios pasos el Ministerio de Igualdad. Ya os digo, a mí me parece legítimo, no se ha ocultado nunca, pero creo que no puede repartir el dinero del que muchas veces dependen estas entidades, ¿no? De subvenciones en base a criterios ideológicos. Y bueno, esto es lo que señalaba este grupo de entidades, en mi opinión, con bastante sosiego y razón. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. Tema a fondo. Como hemos dicho al inicio del podcast, hoy vamos a hablar sobre la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto sobre la defensa del derecho al aborto ante el avance de la extrema derecha. Antes de entrar en lo que sucede en España, vamos a ofrecer un contexto internacional y europeo. ¿Y qué tenemos para ello, Patri? Para tratar el tema en profundidad del podcast de hoy, tenemos entre otras personas a Kika Fumero. Kika Fumero es portavoz de la iniciativa Mi Voz, Mi Decisión. Bueno, muy buenas y muchas gracias por contar con nosotras para hablar de este tema hoy. Recibió una respuesta importante la semana pasada de la Comisión Europea. Kika, ¿nos puedes explicar qué dijo la Comisión Europea a esa iniciativa? Estamos muy contentas, la verdad, para nosotros ha sido una victoria. Es cierto que una victoria agridulce, porque después de haber llegado a la Comisión Europea con la mayoría, con el apoyo de la mayoría del Parlamento, la Comisión ha dicho que sí, pero no ha destinado fondos específicos para que esto se produzca. Ahora también el hecho de que se haya dicho que sí en la Comisión, en el seno de la Comisión Europea, abre una puerta muy importante en general para todas las mujeres y en particular para algunos países en Europa donde está criminalizado el aborto. ¿Qué países, Kika, os preocupan especialmente? ¿Dónde creéis que el derecho al aborto está comprometido o puede estarlo? Evidentemente el país por excelencia es Malta, donde el aborto está criminalizado, está penalizado. Hay mujeres en la cárcel a día de hoy que siguen yendo a la cárcel por haber abortado, incluso cuando es por caso de violación. O sea, el aborto está criminalizado, sea cual sea el motivo. Por lo tanto, ese es el caso más extremo que tenemos en el seno de la Unión Europea. Y luego, por supuesto, hay otros países que nos preocupan especialmente, como es pues Hungría, Croacia, Polonia, incluso Italia, ¿no? Son países donde el aborto es legal, pero no se da, es imposible acceder a este derecho porque no se ofrece en las clínicas y, bueno, y cuando no, hay objeción de conciencia. Y ojo, porque a mí ya me empieza a preocupar también, y lo hemos vivido aquí, lo estamos viviendo, España en concreto. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid es imposible acceder al aborto y las mujeres tienen que desplazarse. Bueno, y no solo en la Comunidad de Madrid, hay otras comunidades, y sobre todo y especialmente allí donde gobierna la derecha y ultraderecha y extrema derecha, donde el acceso al aborto no es posible, es muy difícil y a veces es tan complicado que se tienen que desplazar. Hemos visto con Mi Voz, Mi Decisión cómo un grupo de activistas feministas se movilizó, consiguió más de 1 millón de firmas y encontró esta forma de lucha, ¿no?, colectiva para llevar esta iniciativa a la Comisión Europea. ¿Qué otras medidas o qué otras ideas hay para luchar por garantizar los derechos reproductivos en Europa? Bueno, ahora todavía nos queda, o sea, este no es el final del camino. Era el objetivo llevar a la Comisión Europea, nadie apostaba, digamos, un duro, ¿no?, porque hubiésemos llegado allí, mucho menos que se hubiese pasado. Pero ahora, como decía antes, la Comisión Europea ha dicho que sí a nuestra iniciativa, que esto es muy importante también para las mujeres en situación irregular que viven en la Unión Europea, en países de la Unión Europea. Es importante, pero, como decía antes, no se había colocado ningún o destinado ninguna financiación, ningún crédito europeo para que se desarrolle la iniciativa. Por lo tanto, el camino que queda ahora es seguir trabajando de la mano de eurodiputadas y eurodiputados, como hemos venido haciendo estos últimos 6 meses, para conseguir que en el próximo presupuesto la Comisión Europea incorpore en él dinero para poder desarrollar en concreto la iniciativa My Voice, My Choice, Mi Voz, Mi Decisión. Kika, ¿cómo te imaginas que podría funcionar este mecanismo una vez puesto en marcha, ¿no? No sé si nos lo puedes contar con un ejemplo. Una mujer que no tiene acceso al aborto en su país, ¿qué puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué mecanismo se pondría en marcha? Ahora mismo, tal y como está establecido, lo que se traduce este sí de la Comisión Europea, la iniciativa Mi Voz, Mi Decisión, es que, por ejemplo, si una mujer vive en Malta y no puede abortar en Malta, que se pueda desplazar a un país como España, por ejemplo, y que en la pública se le acoja y se le practique el aborto, por supuesto, seguro y gratuito, a esta ciudadana europea o a esta mujer que, no siendo ciudadana europea, vive en la Unión Europea. Ese, por ejemplo, sería el resultado. Y España sufragaría los gastos de esa intervención. Esto creo que además es un punto importante y pongo como ejemplo Malta, porque, como ya he dicho, Malta está criminalizado el aborto y entonces incluso para las compañeras activistas y que luchan en Malta por el aborto, por la despenalización del aborto, es un paso muy importante porque la Comisión Europea ya ha dado a las mujeres de Malta, ya ha dado la capacidad y el derecho a desplazarse a otro país y, por lo tanto, Malta como Estado no podrá criminalizar o encarcelar a estas mujeres que van a otros países a practicar este derecho o acceder a este derecho. ¿Por qué es importante el derecho al aborto? ¿Por qué lo consideráis en Mi Voz, Mi Decisión un tema estratégico? Bueno, los cuerpos de las mujeres, las vidas de las mujeres, controlar nuestros cuerpos supone controlar nuestras vidas, supone controlar nuestra proyección en la vida, nuestros proyectos, nuestro plan de vida en sí mismo. Y por lo tanto, si tú controlas nuestros proyectos de vida, controlas nuestra formación, controlas nuestra economía, controlas nuestra profesión, evidentemente vas a tenernos pues donde quieren, ¿no? Cada vez más relegadas de nuevo a lo privado. Si controlando nuestros cuerpos, no dándonos acceso al aborto, pones en riesgo nuestra salud psíquica, nuestra salud psicológica, nuestra salud física, pues evidentemente irás mermando cada vez más y tendremos menos capacidad y menos herramientas para desarrollarnos en la vida, para crecer, para adquirir autonomía, para adquirir independencia y, por lo tanto, es la única manera de conseguir que quedemos cada vez más, como digo, relegadas a ese ámbito privado y cada vez con menos capacidad de movimiento y de progresión. Esto es lo que siempre se ha hecho, por eso los cuerpos de las mujeres, en concreto el aborto, siempre ha sido una máxima, ¿no?, para la derecha y para la extrema derecha, y bueno, pasa por el controlar nuestros cuerpos y por tanto nuestras vidas. Creo que es fundamental para la libertad, para poder tener acceso al desarrollo personal como seres humanos, como personas individuales. Creo que es fundamental que podamos tener acceso al aborto, que por supuesto nuestros cuerpos los controlemos y nuestras propias decisiones con nuestros cuerpos los controlemos nosotras, ¿no? Kika, muchísimas gracias por sacar un ratito para nosotras. Seguimos y os escuchamos desde El Salto a esta iniciativa que dices que todavía tiene recorrido por delante. Y nada más, buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y que tengan un buen día. Después de repasar la situación en el ámbito internacional y en el ámbito europeo en concreto, y de ver las alternativas que nos quedan para luchar por el derecho al aborto desde lo comunitario, vamos a centrarnos en lo que sucede en España. Con la amenaza de la extrema derecha llamando a la puerta, el gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha propuesto incluir el derecho al aborto en la Constitución como una manera de blindarlo. La fórmula elegida, que no requiere la disolución de las Cortes ni una mayoría de 2/3 en la Cámara, es la de incluirlo en el artículo 43, un artículo que no está dentro de los derechos fundamentales. Para repasar esta propuesta hablamos con Rocío Moya, que es directora de Olimpe Abogados, un despacho de abogados con perspectiva de género. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Hola, estoy genial. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por acceder a esta entrevista. Rocío, ¿qué te parece la propuesta del Ministerio de Igualdad de incluir el aborto en el artículo 43, una zona donde no se recogen los derechos fundamentales? Pues bueno, es un poco medida de titular, ¿no? Un poco lo que, como casi todo lo que hace este ministerio. Al final es intentar apuntarse un tanto que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque todo lo que se incluya en la Constitución como principio rector, pues bueno, no deja de ser pues más casi que como un consejo, ¿no? Es un poco lo que pasa con el derecho a la vivienda, que todos tenemos derecho a la vivienda, pero bueno, ya vemos realmente qué es lo que ocurre con eso, ¿no? Entonces, querer incluirlo en el artículo 43 es un poco querer que los medios de comunicación te saquen ahí los titulares, pero que luego realmente eso, pues, a efectos prácticos no lleva a nada. O sea, no hay ningún cambio real que beneficie el derecho y que nos haga estar en una situación mejor. Entonces, estamos hablando de que no sería una protección efectiva, sino mera retórica. Efectivamente. O sea, al final, el Tribunal Constitucional hace muy poquito, en el 2023 y en el 2024, ya blindó el derecho al aborto, ¿no? Porque entendió que está ligado con el derecho a la vida. Entonces, ahora incluirlo en la Constitución, en el artículo 43, por querer hacerse las estupendas, no mejora nada de cómo estamos en el presente. Porque dicen, ¿no?, que es para intentar evitar que pueda haber un retroceso. Pues que la realidad es que eso que ellos dicen querer conseguir, ya estamos ahí, tampoco evitaría que pudiese haber un retroceso. Como comentabas, ya existen sentencias del Tribunal Constitucional que recogen este derecho. ¿Con esta nueva medida podría incluso producirse una involución? Claro, porque al final, como todo en el derecho y en el mundo de la justicia, todo es interpretable y todo se puede cambiar, ¿no? Las leyes de la física y de la naturaleza, por mucho que nosotros nos pongamos de acuerdo, no las podemos cambiar, ¿no? Porque yo ahora te diga, mira, ahora la gravedad va a ser 2,3. Ahora la gravedad va a cambiar y va a ser lo que yo quiero que sea, ¿no? Pero todo lo que son acuerdos entre nosotros, porque que en última instancia eso son las leyes, ¿no? Son acuerdos a los que llegamos entre todos, pues que obviamente es más complejo que simplemente un acuerdo y ya está, ¿no? Pero que en última instancia no deja de ser eso y por eso puede ser modificable. Entonces, si ahora saliese la extrema derecha con la derecha y los jueces que están en el Tribunal Constitucional cambiasen, porque sabemos que van a dedo, nos podríamos ver en la situación de que interpretasen el derecho al aborto de una manera diferente a como se está interpretando ahora. Bueno, pero es que eso es una situación hipotética en la que no estamos, ¿no? Entonces, si estamos intentando evitar una situación que incluso podemos dar pie a ella solo por el hecho de ahora meter esto en el artículo 15, a mí personalmente me parece absurdo y ridículo y que al final lo único que están haciendo es pues por intentar hacerse las más progres y las más feministas cuando en realidad no es así. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para blindar el derecho al aborto? Si realmente quieren blindar como tal el derecho al aborto, que lo metan en el artículo 15. Pero obviamente para eso pues se necesitan unos números que no tienen. Entonces, claro, todo lo que sea, cualquier otra cosa que no sea eso, es hacer una chapuza. Con nada que tengas un media neurona funcional, que te informes un poco y demás, pues ves que realmente lo que están haciendo es eso, ¿no? Un poco el pandereteo de, oye, mira, no, que vamos a ser las que vamos a proteger este derecho y vamos a producir un cambio real. Pero la realidad es que no. Si realmente quieren blindar el derecho al aborto, artículo 15. Y para eso, pues obviamente, necesitan encandilar al votante y conseguir unos números que ahora mismo no tienen. Entonces, bueno, aparte de eso, todo lo demás una chapuza. Perfecto, Rocío. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotras. Y gracias por vuestro trabajo desde Olimpia Abogadas. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Bueno, y en este punto, Sara, yo creo que no está de más recordar que existen normativas, cambios normativos aprobados, como el que penaliza el acoso a mujeres y trabajadoras en las puertas de las clínicas, donde se producen muchas de las interrupciones voluntarias del embarazo en este país. Se tomaron medidas y se siguen produciendo estos acosos en las clínicas. Y a mí también me gustaría recordar que si el gobierno lo que realmente quiere es blindar el derecho al aborto, tiene que procurar que la ley actual se cumpla, que no se cumple, y que sabemos que hay mujeres que tienen que ir de una provincia a otra para acceder a este derecho. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Y aquí está nuestra sección La Joya, en la que elegimos un contenido de los publicados en nuestra web que quizá ha podido pasar desapercibido. ¿Cuál es tu propuesta, Sara? Hoy traigo una propuesta, un reportaje de opinión de la compañera Beatriz Merchán, que se titula La retórica de salvar a las mujeres musulmanas, que habla un poco cómo Occidente se ha centrado mucho en la retórica de salvar a las mujeres iraníes. Incluso el bombardeo de Estados Unidos y de Israel se ha sustentado sobre ese argumento, ¿no?, de que hay que salvar a las mujeres iraníes frente al régimen de los ayatolás, pero al mismo tiempo se bombardea una escuela de niñas en Irán y lo hace Israel y lo hace Estados Unidos. Entonces, esa paradoja, ¿no?, queda patente en esta opinión, en la cual pues se quiere dar cuenta realmente de lo que poco que importan realmente las mujeres musulmanas. Simplemente lo que se intenta es utilizar ese tipo de argumentos para demonizar. Y vamos a acabar, si quieres, ya con nuestras recomendaciones culturales. Como siempre, queremos que este fin de semana tengas algo que ver, leer o hacer, y te traemos algunas propuestas. Voy a empezar yo, porque yo estoy living con Monique Wittig, que es una pensadora lesbofeminista imprescindible, y es que estoy living porque acaban de publicar sus dos obras narrativas y además lo han hecho dos editoriales muy interesantes. Entonces, la editorial Tránsito nos trae Las guerrilleras y la editorial Bamba nos trae El Opoponax. Hemos entrevistado a las traductoras de ambas obras hace poquito en El Salto. Fue una entrevista muy interesante. Ellas se llaman Marianne Gix y Gudrun Palomino, que nos acercaron un poco a estas dos obras. Y como os decía, su obra ensayística ya había entrado en España. Teníamos alguna cosita más también, aquí hay que mencionar a Con tinta me entiendes también. Pero bueno, la publicación en el mismo mes, del mismo año, por dos editoriales independientes feministas de dos obras de Wittig, creo que dice mucho pues del interés que ha generado esta autora y que ha permitido pues que ahora tengamos obra narrativa que había sido publicada, censurada o, digamos, infantilizada antes de que lo trajeran estas dos editoriales. Y os recomiendo el artículo que firma Patricia Reguero, ¿no? Cierto, sí. Está feo decirlo. Pues hay que decirlo más veces. Yo voy a traer una propuesta teatral, que traemos poco teatro a este programa y creo que merece la pena. Y es la obra Chabela, ha rulado por toda España, ahora mismo está en Madrid, en el Teatro Marquina, y es una obra sobre el mito de Chabela Vargas, la chamana que nunca muere, la cantante del llanto eterno. Y habla en concreto sobre las horas previas a su muerte, utilizando el realismo mágico que también acompañó su figura, ¿no?, durante su vida. En el elenco están dos grandes intérpretes como son Luisa Gabasa y María Peláez, que también es cantante, y está dirigida por Carolina Román, así que todo en manos de mujeres. También os quería traer una película que se llama Los Tortuga, que aunque está en masculino. En realidad es una película sobre dos mujeres que se enfrentan a una doble pérdida. No os voy a adelantar mucho más. Y al final es un conmovedor drama materno-filial, una madre y una hija. La peli está dirigida por Belén Funes, creo que ha sido una de las nominadas en los Goya, pero ha pasado sin pena ni gloria, pero yo firmemente os la recomiendo. www.elsaltodiario.com. Y nos despedimos ya por hoy. ¿Qué tal, Patri? ¿Qué tal tu primer día? Oye, la experiencia ha aquí? Sido muy guay hacer un podcast. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde he hecho el currículum? Pues es que ya estás admitida. Admitida, Patricia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Su, también. Aquí, tenemos que decir mandos, que a los mandos Albarrán. De la técnica hoy ha estado Susana Albarrán, que la realización la hace Eloy de la Haza y que en los próximos programas no podemos cerrarles la puerta a los compañeros y tendrán que venir Pablo Elorde y Yago Álvarez. Gracias por estar al otro lado.